Bueno, la verdad que una carrera muy linda, 400 ciclistas durante todo el día. Bueno, lamentable algunas caídas, pero ya los chicos están bien. Ahora los vamos a ir a visitar, están todos de alta. Bueno, en el ISU-23, triunfo Florense, Marquitos Crespo, también Laureano Rosa, tercero y ganador de la sub-23. Así que bueno, muy contento, la verdad que una jornada muy linda de ciclismo. Bueno, para el futuro... Mirá, ahora tenemos para el primero y 2 de octubre, vamos a hacer la sexta de los 100 del lago, aquí mismo. Y bueno, vamos a ver si podemos repartir 25.000 pesos en premio, así que esperemos la concurrencia de todos. Agradecimientos. Y agradecer al Sindicato Argentino de Televisión, a la Municipalidad de Las Flores, a todos los comercios que nos ayudan, a Melin Bike y a todos, ya te digo, a todos los que nos ayudan. Felicitaciones. Gracias, Claudio.